Estamos en presencia del doctor Alfredo Guevara para poder hablar mejor de lo que ha sucedido en las causas en la Tupac. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Hola, Gaby. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Qué no, pensé quieren que ibas a saludarte. Buenos días, Alfredo. Buenos días, buenos días. Bueno, esto que sucedió en relación al fallo, quizás se podía presentir, quizás no, pero en relación a los medios, ¿no? No se esperaba para nada. ¿Cuál es la lectura que vos hacés frente al fallo del día de ayer, del día lunes? Y ahí hay una posverdad, hay una serie de cosas que se repitieron hasta el cansancio, que como mucha gente que es anti-kirchnerista, bueno, furiosamente, cualquier cosa que escuche o no, se inventa, es una excusa. Después hay gente que no está metida en el tema, escucha la radio, ve los medios y demás, y por ahí, viste, tiene alguna posición inducida a través de todo eso, pero la realidad es que la posverdad tiene un límite, que es cuando vos necesitás las pruebas. Entonces ya no te sirve que el periodista fulano de tal lo repita todos los días a la mañana, que se rasgue las vestiduras, que se indigne. Vos necesitás la prueba. Y la prueba no está. Entonces ahí es donde la posverdad podría llegar a fracasar. Ellos no lo advirtieron y se fueron derecho contra el témpano y el Titanic, porque los tipos al final, viste, ahora tienen que estar dándoles explicaciones a sus oyentes, a su público, no saben bien qué decir, porque la fiscal salió anonadada, el gobernador se sacó, alguien que tenga una opinión más atinada desde la derecha no hay, porque cuando los más atinados se ponen a leer lo que dijo la Cámara y constatar las barbaridades que se hicieron en esta causa, dicen, bueno, miren, muchachos, esto es indefendible. Entonces, lo que antes aparecía como algo monolítico, como una cosa ilevantable, que lo que decía Guevara era una locura, que este tipo está loco, que, bueno, desde insultos hasta todo tipo de barrabasada. Mientras nosotros les decíamos, mirá, la base no está, no tenés lo que decís que tenés, no lo tenés, no está. Entonces, una vez que uno dice, bueno, naufraga estrepitosamente este discurso, ¿no? Los medios, esto que nosotros decimos, hay un fraude judicial, sí hay un fraude judicial, o sea, te venden gato por liebre. Hay grandes causas contra la Tupac. Bueno, no había nada, no había pruebas, no había delito, no había nada. Es un fraude judicial, ¿sí? Y también había un gran fraude a la opinión pública, ¿no? Estos dos fraudes, ¿sí? Son los que sirven. Yo creo que si ellos tuvieran un fraude judicial, pero sin fraude a la opinión pública, no les sirve. Y el fraude, para tener el fraude de la opinión pública, tienen que tener el fraude judicial para poder vender algo, aunque sea que haya algo en los tribunales, aunque no configuren delito, algo tiene que haber. Entonces, hay un fraude de la opinión pública y hay un fraude judicial. Hay los pasos que siguen son, a nivel judicial, vamos a pedir que se destituya a los responsables de todo esto, que se determinen las demás responsabilidades penales, funcionales, administrativas, políticas. Y después, bueno, vamos a, ante las violaciones de derechos humanos, los estados tienen el deber de reparar, así que vamos a pedir también la reparación en la medida de lo posible de todos los hechos, incluyendo el tema de los planes de vivienda, tanto acá como ante el sistema internacional de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos. Y bueno, a nivel de los medios, creo que los oyentes, el público debería demandar una mejor calidad, ¿no? En la información, porque esta gente nunca chequeó nada de lo que nosotros decíamos, nunca chequeó nada de lo que estaba informando. Y bueno, en general a los mendocinos, lo preocupante es que está pasando acá lo que pasa en todo el país. Persecuciones, presos políticos, desapariciones forzadas, discursos que niegan que esto esté existiendo o que lo banalizan, o como diciendo, bueno, es un desaparecido más, ¿no? Que bueno, un preso político más, ¿qué le hace una mancha baja al gato? Digamos, no se sopesa, no se toma en cuenta la verdadera magnitud de lo que estamos viviendo, porque nosotros no teníamos este tipo de desapariciones forzadas ni persecuciones políticas hasta hace un par de años atrás. Esto no existía en nuestro país. Esto era lo que nosotros veíamos cuando se hacían los juicios de lesa humanidad. Eso es lo que nos relataban los sobrevivientes al terrorismo de Estado. Pero volver a encontrar estos relatos que ustedes muy bien, desde la mosquitera que ustedes decían, han ido cubriendo, digamos, desde la óptica, desde la visión del que está perseguido, ¿no? Desde el ojo del perseguido, como la ocupación territorial de la policía, a mí sí me hace acordar a esos militares con perros que cuando yo era chico había en las esquinas en la época dictatorial, y las imágenes de esos barrios de la Valle igual, y la gente escapándose con miedo porque si sos de la Tupac Amaru te pueden detener, más el dolor y el sufrimiento de la gente que en forma directa está sufriendo la violencia de Estado.